Algo así, pero pues realmente se necesita que el examen sea señas, no en español, porque ellos no saben español, es una segunda lengua de ellos, ¿cierto? Entonces la idea es esa, y pues que cuenten con el intérprete en todas las carreras que quieran hacer, que quieran hacer esa cosa. La mayoría de gente que estudia, pues, por ejemplo, en el UTM, en la Nacional, en la UPB, en el Poli, ellos cuentan con sus intérpretes. La universidad también debería garantizar, siendo la U de todos, la UDA garantizar estas exigencias para la comunidad sorda. Es muy importante. O sea que ahorita nos estabas diciendo, es que tal vez perdimos la transmisión al aire, pero creo que ya está totalmente al aire. Ella nos estaba diciendo que esa era la primera vez que se movilizaba la comunidad sorda. Ahora lo bueno, y ahorita mismo que estamos en la comunidad. ¿Hay alguna una propuesta o alguna idea concreta que tenga que ver con este tema de la comunidad? Pues ahorita, digamos que el movimiento está muy incipiente. De las sordas como tal, está muy incipiente, entonces pues apenas se comienzan a movilizar, apenas las estamos haciendo como un poquito partícipes de todo eso, que también fueron como las compañeras que las invitaron, porque realmente en la mayoría de asuntos, pues las sordas siempre están excluidas, claro. Entonces, es esto, es muy incipiente, pero la idea es seguir caminando con ellas, seguirnos movilizando, porque ellas también comparten nuestros mismos ideales todo el tiempo. André, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas de las consignas que vamos a ver hoy tienen que ver contra la autoridad. Mucho cuidado. De noche, de noche, de día. Desnuda, con vestida, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la calle. Ahora estamos por el bloque atrás de la marcha, pero es recuerden que las muchachas. Vuelan papelitos por el aire. Bueno, eso fue desde este lugar de la lucha. Desde este lugar de la lucha, las mujeres dicen: no queremos nosotros. Y hay una linda alegoría que dice: volvimos. Bueno, volvimos y esta olla es de todos los días. Buenas. ¿Cómo la? Ay, no sé. Estamos en un recuerdo para Radio Libre. ¿Qué dice la banda más descontrolada? La que siempre se manifiesta, la que no falta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo dice? Bien, bien. Bien transmite. A ver, no sé qué es así, pero no. Ahí sí que sí. Sí, pues ya sale, yo puedo dar. ¿Cena de paloma? Así que paloma, ¿sí? Sí, paloma, ¿verdad? O yo no sé quién se llama Marco. Ah, es Pancho. ¿No es Pancho? Pues ya se le hizo los pasos, pero no. ¿Qué aplicación es? Creo que para transmitir en una emisora. Ya le damos esto. Ya lo que era aquí, mire. Exacto. Porque dice llenar los, la. No, porque hay que tener transmisión. Mm-hmm. compartir vida. Ah, Tito va a compartir la... ¿Dónde iba a venir? No, no quiso ir. Ahí es que queda para Filipinas. Pero Jenner no quiso ir. ¿Por qué no quiso ir? ¿Quién sabe? Compartir, enlace, a tener las cosas, activen, ¿cómo es? A primer grado, sí. Audio, control. Me quedo grande la tendencia. No, es para conectar. ¿Qué pasa? Tenemos una emisora. Se llama Radio Libre, que es como un arte. ¿Radio Libre? Sí. ¿Y esto? Huele genial. ¿Qué? La aplicación. ¿Quién es? ¿Usted qué atiende ahí? ¿Qué tiene? La clave dinámica fue bloqueada. Al tío la cambiando la clave principal en el automático. Estaba que lloraba el gordo ahí.